Lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanas, conciudadanos, sean todos bienvenidos a esta, una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM. Y como todos los días, trabajamos con inmenso placer para ustedes desde la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Información, Javier Pereira, en la Gerencia de Producción, Claudia Camperos, en la producción del espacio, Ulitz Arcaya y Génesis Ochoa, en los controles, César González, en la conducción está a través del Skype Daniel Lara y en el estudio Leomar Hernández. Usted puede vernos, claro que sí, a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Si quiere escuchar en diferido el programa, también lo puede hacer a través de www.lacabilla.com. Allí están alojados todos los capítulos precedentes de este programa. Si quiere comunicarse con nosotros, la mecánica es sencilla. Escríbanos un tweet a la cuenta de la estación, que es @RCR750. También estamos a su disposición en la cuenta de Twitter, @YAsínosVa. La de Daniel Lara, que es @DLaraF. Y la de Leomar Hernández es @NeoAdolfo. Por supuesto, si quieren comunicarse con nosotros a través del sistema Dilo, puede hacerlo enviando un mensaje de texto desde su celular al número 3456. De la misma manera, el mecanismo permanente de participación en esta... programa, como ustedes lo saben, es nuestra página en Facebook, y así nos va en Facebook. Ya estamos también a través del Facebook conectado con ustedes. Leomar. Daniel, vamos a retomar tu contacto porque tenemos mucho ruido. Vamos a tratar de hacerlo vía telefónica y a ver si podemos de alguna manera solventar la interferencia que tenemos allí a través de Skype. Yo les recuerdo que pueden escribirnos también a través de las distintas vías. 482-9750 es el número en cabina, 3456, sistema Dilo, distintas vías para que ustedes se comuniquen con nosotros. Mientras retomamos el contacto con Daniel Lara, ya estamos casi a finales, estamos de hecho a finales del mes de noviembre, estamos casi al inicio del último mes de 2016, y en la entrada de este, digamos, de este último, de esta última etapa del año, está pautada, y ustedes lo saben así, la próxima reunión de los representantes o parte de los representantes de la Mesa de la Unidad Democrática y los representantes del PSUV en la llamada Mesa de Diálogo. Bueno, todavía hay cosas que están en el aire. Y que muchos venezolanos, yo he venido escuchando los programas precedentes a este, los que nos anteceden en la emisora, y hay muchas dudas de la gente con respecto, incluso no al hecho de si el gobierno va a aflojar, si va a ceder sobre el tema electoral, que era lo que inicialmente nos condujo a nosotros, supuestamente, a sentarnos en esa mesa de diálogo. Y con nosotros lo digo porque... me meto en el saco de los venezolanos que quieren un cambio en este país. No porque yo esté adscrito directamente o tenga una vocería dentro de la Mesa de la Unidad Democrática, porque no es así. Pero me meto en ese saco. Entonces, lo que inicialmente nos condujo era una agenda electoral muy clara, o nos debía conducir a sentarnos en esa mesa, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que las dudas ni siquiera son sobre eso, porque las elecciones ya se han convertido, parece que, en un tema postergado. Las dudas están, todavía a esta altura... ceñidas y circunscritas a temas que inclusive no tienen que ver con esas elecciones, sino a los supuestos y tales acuerdos que se convinieron en la última ronda de negociaciones y que tenían que ver con la salida de todos o casi todos los presos políticos de la cárcel, porque se dijo que iban a liberar a muchos presos políticos. Todavía lo estamos esperando. Ayer yo les hacía el recuento y cité a 5, que son los que han sido liberados hasta ahora. Tenía que ver con un punto que muchos, entre los que me incluyo, asumimos como una derrota para la conducción política de la oposición, que era la repetición de las elecciones en el Amazonas, pero que incluso así ha sido un punto que ha quedado postergado, porque yo no sé nada de esas elecciones, cuándo se van a hacer, cómo camina eso. Si es que primero, por cierto, un tercer punto, se va a reestructurar el CNE, que tiene pendiente la elección de 2 de sus miembros, que vencen o ven vencer su periodo en los días que vienen. Eso ha quedado también así. Sé que hay un comité de postulaciones, hay unos nombres preliminares, pero yo no sé qué va a pasar allí, porque quiero dejárselos muy claro. La elección de esos 2 nuevos miembros del CNE tiene que pasar por, si se quiere hacer de manera unilateral, o sea, si la oposición quiere votar y hacer que esas nuevas incorporaciones sean efectivas, tiene que tener la mayoría de 2/3 de la Asamblea, así lo prevé la Constitución. Y como no la tiene, porque han quedado desincorporados los diputados del Amazonas, porque están en stand-by, y no tenemos esos 2/3, el mecanismo que opera es una supuesta negociación entre la bancada de la oposición y la bancada del PSU, como ha pasado en ocasiones anteriores. Y eso llevaría a un escenario donde sería generalmente 1-1, cosa que no tiene nada que ver con el deber ser, porque el deber ser es que no sea ni 1-1, ni 2-0, ni 0-2. Es que sean 2 venezolanos que no tengan nada que ver ni con la MUT ni con el PSUD. Que sean 2 venezolanos probos, capaces, académicamente solventes y que sean presentables de cara al país. Pero bueno, ese es el deber ser. Y el deber ser en la política venezolana como que ha quedado de lado por mucho tiempo, por lo menos en la historia contemporánea. Entonces, eso está allí. Está el tema de la política económica. Aquí no se ha dado ningún viraje en política económica en las últimas 3 semanas, que es cuando se pactaron estas cosas. Todo sigue igual. La tal guerra económica o sabotaje económico que quedó convalidada en el documento suscrito por ambas partes debe seguir igual, porque ya usted sabe cómo anda el dólar, que hoy está más caro que ayer, pero seguramente menos caro que mañana. Entonces, eso es el estatus actual de la política venezolana, al menos la que se circunscribe a la dinámica que proyectan los 2 bloques políticos que se arrogan la representación de los electores venezolanos, que son la MUT y el PSUD. Entonces, eso es lo que está sucediendo. No sé si ya retomamos el contacto con Daniel, ¿lo tenemos en la línea? Aquí estoy. Hola, Daniel, nuevamente. Adelante. Bueno, escuchándote, yo quería, Neomar, antes de hacer algún comentario sobre el tema que que estás tocando, yo necesito hacer tener unas palabras de condolencia a la familia Lugo de el ingeniero aeronáutico Ángel Eduardo Lugo, quien lamentablemente falleció en la aerolínea, en el accidente en Colombia. Era parte de la tripulación del vuelo en el que lamentablemente hubo esta situación tan terrible. Por supuesto, las personas que hemos trabajado en la aviación sabemos lo que significa un accidente de este tipo y sabemos la cantidad de cosas que hay que esperar para poder hablar con propiedad sobre el caso. Pero lo que, en primer lugar, sin duda alguna, corresponde hacer es extenderle las condolencias a los familiares de los fallecidos en una cuestión tan terrible como esta. Eso en primer lugar. En segundo lugar, quería indicar... Yo estoy de acuerdo con lo que tú planteas con respecto a la mesa y todo lo demás. Pero yo te digo sinceramente que ya yo dejé de preocuparme por lo que haga la mesa. Yo siento que la mesa de la unidad es una especie, es como un enfermo con una enfermedad crónica muy larga y con la que hay que resignarse a que su fallecimiento ya va a ocurrir. Y lamentablemente es así. Yo he escuchado las solicitudes de la gente de Voluntad Popular y de la gente de Venezuela, de María Corina Machado y varios voceros de Voluntad Popular, indicando que ellos consideran que Chuto Torrealba debe ser sustituido o debería apartarse de la primera línea o de la Secretaría Ejecutiva de la Mesa. A mí me parece que otra vez, que ese planteamiento, que lo asumo de buena fe por parte de los que lo realizan, parece que es un planteamiento fuera de lugar, porque el problema no es Chuto Torrealba. El problema es que estructuralmente la Mesa de la Unidad fracasó en el objetivo que se plantearon a partir del 6 de diciembre a la 1 de la mañana cuando se dieron los resultados. Porque a partir del momento en que la población electoral venezolana asumió el voto castigo como salida de la terrible situación que se vivía, y además de eso decidió que el 6 de diciembre debían terminar las penurias, porque si se le daba más tiempo al régimen, nos iban a llevar por un despeñadero peor al que ya nos habían llevado hace un año. Pues resulta ser que eso, la Mesa de Unidad lo asumió como la necesidad de dar una bombona de oxígeno al régimen después de que se les dio un mandato, y ese mandato no era otro que buscar ponerle freno a los desenfrenos de un régimen con el cual ellos, en vez de embraguetarse para abrirle la puerta y sacarlo, decidieron entrar ellos a la casa con el demonio adentro, y en vez de sacarle la cruz, lo ayudaron a encender la fogata. Yo lo lamento muchísimo, pero yo siento que lamentablemente esta situación en cuanto a la Mesa de la Unidad es irreversible. No hay salvación posible. La Mesa de la Unidad no es representante ya del venezolano opositor mayoritario, y yo siento sinceramente que revisando las declaraciones, revisando las posturas e inclusive intentando hacer una cronología de lo que ha sido este desastre, lamentablemente con lo que nos encontramos es con una ruta de acompañamiento, que la mesa de diálogo no era un diálogo ni era una negociación, se convirtió en una mesa de acompañamiento, donde la Mesa de la Unidad decidió sentarse a acompañar al régimen en su labor de destrucción de la nación. Prueba de eso son las declaraciones de ciertos voceros. Prueba de eso es la impunidad con la cual actúa, a nombre de la Mesa de la Unidad, un corrupto, convicto y confeso como Juan Carlos Caldera. Prueba de eso es la vocería perenne y permanente que tiene un personaje como Timoteo Zambrano, al cual nadie desautoriza. Prueba de ello son las fotos que salieron ayer de las actividades que realiza Primero Justicia, de contoldos de su partido, vendiendo bolsitas de comida como si fuesen una sucursal de los CLAP. En tal sentido, pienso que es necesario que empecemos a tomar conciencia con respecto a esto. Va a haber un deslinde, porque el deslinde va a ser necesario. Ese deslinde va a dejar en la calle a una buena cantidad de dirigentes pegados dentro del colaboracionismo con este régimen, y ese deslinde dejará del otro lado a los que quieran acompañar al pueblo en su sentir. Pero yo no veo, sinceramente, una situación en la cual pueda seguirse esperando nada de un moribundo que lamentablemente no termina de cruzar el charco. Bueno, yo lo lamento muchísimo. Uh-huh. Y mira, no tengo, de verdad, estoy a las puertas del infierno de Dante, donde está inscrita aquella frase: pierdan toda esperanza. Así estoy con la muerte. Bueno, yo no sé si eso va a ocurrir, Daniel, pero yo lo lamentaría muchísimo, porque... Está ocurriendo. Escucha, porque si algo nosotros dijimos alguna vez acá, y yo lo asumo de verdad con todo el sentimiento del caso, es que para salir de esto sí es necesaria la concurrencia de la Unidad Nacional, entera, completica, de la A a la Z. Ahora, eso es una cosa... Y otra cosa es en realidad ver, porque esto yo creo que ha sido un error, hay que señalarlo, que a estas alturas del partido sí haya dirigentes que no sabemos muy bien qué papel juegan y a qué intereses responden. Bueno, hay algunos de ellos a los que sí pareciese que se tiene claridad sobre a quiénes responden, ¿no? y a qué juegan. Pero lo que no tenemos claridad es porque no salen de la primera línea de dirección y siguen siendo colocados en responsabilidades que creo que no se corresponden con sus últimas actuaciones. Y un caso de ello es Timoteo Zambrano. Yo no entiendo muy bien todavía qué hace Timoteo Zambrano. Cuando se divulga Primero, la insistencia con lo de Zapatero. Segundo... ¿Estás seguro que no entiendes? Bueno, pero permíteme. Segundo, las tales visitas a los Estados Unidos en una labor, bueno, que los Estados Unidos es muy habitual, ¿no? Dentro de la política. Lo que pasa es que acá no la conocemos tanto. La actividad de cabildeo, de lobby. Él haciendo cabildeo allá, supuestamente para detener mociones de ley o para detener causas que tengan que ver con señalamiento de responsabilidades a más funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. Eso es lo que se ha conocido extraoficialmente. Yo no he visto nada en concreto, pero cuando una cosa se dice tanto, parece que termina siendo cierta, ¿no? Entonces, yo no... Permíteme, Daniel, pero permíteme que se nos va el tiempo. ¿Pero a ti te parece que si las cosas que están haciendo en público las están haciendo de tal manera, tú te imaginas lo que estarán haciendo en privado? Bueno, si puede ser, si eso es lo que trasciende, bueno, lo que está detrás puede ser mucho peor. Pero fíjate, un poco para aprovechar el tiempo, ya tenemos que hacer la primera pausa. Entonces, yo lamento mucho eso porque, mira, jugar a la destrucción de la unidad política que uno tiene para oponerse a este gobierno, sinceramente no es lógico y no sería sano. El problema es que la unidad política parece que está resquebrajada puertas adentro, como tú has dicho. Y lo que a mí me angustia más es que no parece haber propósito de enmienda en quienes resquebrajan esa unidad política. Y lo que parece también es que, bueno, yo lo voy a decir con todas sus letras, hay muchos dirigentes de oposición que parece que fueron cooptados por el gobierno. Y a esta altura no sabemos por qué no existe un mecanismo interno de disciplina dentro de la oposición democrática venezolana que haga apartar al menos un rato a estos dirigentes de la primera línea. Yo no entiendo eso. Y entonces, bueno, sería muy lamentable porque en medio del camino que nos separa a nosotros del 2018, que es cuando, si no pasa nada, si quiere Nicolás Maduro se va a tener que medir en unas elecciones presidenciales, bueno, recomponer un nuevo mecanismo de dirección política de aquí hasta allá va a ser una tarea sumamente afanosa. No sé qué va a pasar. Yo no quisiera, repito, que la unidad termine dinamitándose, pero la unidad tiene que repensarse. Yo no sé si, como dicen algunos por allí, siendo más amplia, yo no sé si eso, pues yo no creo, cuando hemos hablado aquí de recetas mágicas, bueno, esto viene al dedillo para lo que voy a decir. Yo no sé si eso de que meter a los gremios, de meter a los estudiantes, yo no sé si esa sea la receta mágica, o no sé si es que en verdad la crisis de la unidad es la crisis de los partidos, que es un planteamiento que yo creo que tiene más asidero, que es que los partidos... Es que los partidos son una relación de la sociedad con la política, es el mecanismo de intermediación. Entonces yo no sé si ese mecanismo está roto, está deshilachado y necesita recomponerse, necesita ponerle la oreja a la tierra un ratico. Yo no sé si es eso, pero de que hay un problema lo hay. Entonces yo sí creo que si se toman correctivos a tiempo se pueden encaminar las cargas. Lo que pasa es que no sé si tenemos tiempo. Vamos a hacer el corte porque nos estamos yendo muy rápido y ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Hay un tema que planteábamos colateralmente al principio del programa y tenía que ver con la elección de los nuevos miembros del CNE. Fíjese una pregunta, Daniel, inclusive para que me ayudes a contestarla, que nos deja Carlos Alberto a través del Twitter. Si tenemos una Asamblea Nacional que tiene 164 diputados y 109 de ellos son de la MUT, es decir, se asume que hay tres que están desincorporados, eso implica el 66.4%. Y eso es el dos tercios, esos son los dos tercios de la mayoría esta que yo hablaba, la mayoría necesaria para nombrar a los nuevos rectores del CNE. Bueno, eso es si tú asumes que se va a tomar y que el gobierno, que los poderes del Estado, que los maneja Nicolás Maduro por entero, va a tomar como bueno el hecho de que el quórum total es este y no es el de 167 diputados. Yo no sé si eso es así. Yo creo que justamente, y esto es muy, muy de cajón, como dice el saber popular, que justamente el hecho de sabotear y de quitarle tres diputados a la oposición no es fortuito. No es porque ellos nos quieran tener con 109 en vez de 112. No, es que precisamente es para seguir calculando, creo yo, la mayoría o el quórum de la Asamblea en total, el quórum total, en 167, y decir que con base en ese quórum, ustedes la, o nosotros, la oposición, la perdimos, porque no tenemos esos tres diputados y tenemos son 109 y no 112. Entonces, yo creo que esto no es fortuito, porque no tener los dos tercios implica no solo lo del CNE, implica que tú tampoco puedes hacer con los magistrados del TSJ, que es otro de los credos populares que hay por allí. No, mire, es que si se nombran los nuevos magistrados y todo lo demás. Yo les reitero, para nombrar los rectores del CNE, hay que tener dos tercios de la Asamblea Nacional. Si no tienes los dos tercios, si tienes mayoría simple, como se dice por allí, bueno, si tiene la mayoría simple, tienes que acordar esos miembros con la bancada del PSUV, que es minoritaria, pero es la otra parte con la que tienes que acordar. ¿Qué ha sucedido en tiempos históricos recientes cuando se trata de renovar el CNE? Bueno, lo que ha sucedido, y revise la historia, las tres ocasiones anteriores, creo, por cierto, como llegó Sandro Blitas, como llegó Luis Emilio Rondón en la última, como llegó Tibisay, no, porque Tibisay ya era miembro suplente del primer CNE que entró con el chavismo. Lo que ha ocurrido es que esto no se ha podido acordar. ¿Y entonces qué pasa? Ah, pa, eso rebota a la sala, creo que es la sala constitucional del TSJ, si no es la sala electoral. Rebota al TSJ. Y el TSJ es el que decide. Entonces, esta pelota yo creo que va a caer otra vez en manos del TSJ. Y esto nos remite a un problema que pretendíamos tratar el día de hoy, que era tenía que ver con el Estado de Derecho en Venezuela. Tiene que ver con la judicialización de la política, pero no en términos positivos, ¿no? Sino es cómo la política y cómo una democracia se termina moviendo, Daniel, a partir de lo que un conciliábulo de supuestos magistrados, porque yo creo que ser magistrado de una corte de justicia de un país implica unas cualidades y unas aptitudes morales que creo que los nuestros, bueno, lamentablemente no las tienen. Eso se ha convertido en la moneda de curso corriente en Venezuela. Una judicialización de la política, pero en términos negativos. De utilizar la ley como lo utilizó o como la planteó utilizar, por ejemplo, el Monagato en el siglo XIX venezolano, que era la constitución es buenísima y sirve para todo. Y creo que también lo dijo, si no lo dijo Gómez, lo dijo Monaga, que la ley servía para, ¿cómo es? A mis amigos todo y a mis enemigos la ley. Eso es más o menos lo que está ocurriendo en Venezuela. O sea, no estamos en una innovación, estamos en una práctica que ya tiene ecos anteriores, pero que ahora está puesta, digamos, sobre el tapete directamente. No sé qué opinas tú de esto. Es que se entiende. No, estoy de acuerdo contigo, pero es que además de esto, no sé si me estás escuchando bien. Sí, en un momento. Sí. Tratado de mejorar. Perfecto, fíjate. Es que el Estado es el derecho. Si no hay derecho, el Estado no es el Estado. Si no hay derecho, ahí puede haber cualquier otra cosa. Puede haber una tiranía. Puede haber una dictadura, puede haber un sistema personalista, pero Estado no hay. Lamentablemente nosotros acá tenemos una grave situación. Es que no solamente no tenemos Estado, y por ende no tenemos derechos, sino que hemos dejado de resistir de forma organizada. Nosotros tenemos que resistir a estos embates y habíamos decidido los ciudadanos opositores organizados, que íbamos a resistir en contra de la conducción del país hacia el despeñadero del comunismo y del totalitarismo a través de unas elecciones para que la Asamblea Nacional fuese el freno a la construcción de ese totalitarismo que está escrito en todos los documentos del chavismo de los últimos años, en el Plan Nacional Simón Bolívar, en los programas de gobierno, etcétera, etcétera. Uh-huh. Si nosotros elegimos, inclusive, tú recordarás que nosotros teníamos un grave problema y cada vez que sonaba ese comercial de esa propaganda de electoral, bueno, yo particularmente me retorcía en la silla de que el comercial de Primero Justicia que decía es más importante ganar la Asamblea Nacional que ganar la presidencia. Caramba, si eso era así, quiere decir que ya no solamente es que la presidencia no tiene ningún valor, sino que la Asamblea Nacional tampoco lo tiene. Es decir, que se ganó la Asamblea Nacional de la forma en que se ganó, uh-huh, y en vez de convertirse en un freno para el régimen, se convirtió en un freno para la oposición. Y aquí estamos en medio del avance de este sistema en el que pareciera que de forma simultánea le han puesto el acelerador a todos los carros a la vez. Al carro de la economía, al carro de la persecución, al carro de la censura. Mucho cuidado con lo que está haciendo este señor Andrés Eloy Méndez, puesto de director de Conatel. No le pierdan, no le pierdan el rastro a ese señor. El que no pudo con el avance de los precios en la Sunde. Uh-huh. El que no sirvió como diputado, no sirvió como verdugo para comerciantes. Ahora lo pusieron en Conatel. Por allá anda hablando de que hay que economizar megas, imagínate tú. O sea, el tipo va a cuidar inclusive los megas, que las fotos que tú descargues por WhatsApp. Uh-huh. Hasta eso. Pero lo que se esconde detrás de lo que este señor está haciendo es el carro de la censura. Yo cada vez que le estoy haciendo seguimiento, y es evidente que nosotros debemos sentirnos amenazados por ese señor, desde Conatel. Es cosa obvia. Pero es que además de eso, bueno, pareciera que hay una claudicación en el manejo de ciertos temas. En el caso de la corrupción, por ejemplo, bueno, la Asamblea Nacional lamentablemente se les ha ido un año y lo único que han investigado es el caso de Rafael Ramírez. Pero 700 casos más. Aquí hay una pregunta, un planteamiento que me hace alguien a través del Twitter, ¿no? Me parece importante. Sí. Porque intentan decir, o nos dicen, más bien, que la oposición pareciera que estaba clara en que no iba a haber elecciones, porque en ningún momento del año hablaron de primarias para escoger candidatos a las gobernaciones, y las elecciones a gobernador correspondían este año que está terminando. Uh-huh. Entonces pareciera que todo se sabía. Pareciera que los únicos que estábamos, los últimos que nos enteramos, fuimos los ciudadanos de a pie. Siendo así, cuando ahora nos plantean que hay que escoger un CNE neutral, un CNE equilibrado, eso quiere decir que el de antes no lo era. Uh-huh. Entiendo yo. Uh-huh. ¿No? Sí, claro. Y entonces, ¿el de ahora sí lo va a hacer? Esa es la pregunta, número uno. Número dos. El Tribunal Supremo de Justicia es el paredón de fusilamiento de la República. Y ese Tribunal Supremo de Justicia se constituyó de forma inconstitucional. Y la Asamblea Nacional tenía que poner la pistola sobre la mesa y decirle, en efecto, a este régimen, ese Tribunal Supremo no va más. Y había que restituir a los magistrados anteriores, es mi opinión, y establecer una ruta de acción para abrir los procesos de postulación para los nuevos magistrados. Eso no se hizo. Eso no se hizo. Pero es que además de eso, hay una cosa que no se dice, Neomar, y es necesario decirlo. Hay dos de ese Tribunal Supremo de Justicia electo irregularmente. Hay por lo menos dos magistrados que responden a las órdenes de Acción Democrática y de Primera Justicia. Hay que nombrarlos, para que no se nos olvide. La magistrada Marisela Godoy estaba, antes de ser nombrada magistrada, era la abogada representante de Henry Ramos Alup y de Acción Democrática. Y el magistrado Inocencio Figueroa era del entorno de abogados más cercanos a Primero Justicia, a través del diputado José Gregorio Correa y del propio Enrique Capriles. Entonces, ¿cómo son las cosas aquí? Ah, porque parece que es que se negoció la situación. Porque a mí no me van a venir a decir que no hubo negociación para un Tribunal Supremo ilegítimo si hay dos opositores partidistamente perfectamente ubicables y que nadie dice nada sobre ellos. Por cierto, ni un voto salvado de esos dos señores se conoce. Ni un voto salvado de una protesta. Ni la voz se les ha escuchado. Y además de eso, entonces aquí hay una serie de situaciones dificilísima con respecto al tema de la corrupción. Aquí hay un señor que era el testaferro de Alejandro Andrade, y ese señor no lo investiga ni con el pétalo de una rosa, el señor Mirabal. Pero es que no solamente es que la Asamblea Nacional no lo investiga, sino que en vez de investigar al testaferro de Alejandro Andrade, a este señor Mirabal, lo que hicieron fue nombrar al papá. En la Asamblea Nacional nombraron al papá del testaferro, de Alejandro Álvarez, presidente del Instituto de Previsión Social de la Asamblea Nacional. Entonces, ¿cómo son las cosas aquí, pues? ¿Cómo son las cosas aquí? Vamos a hacer aquí el... Estamos hablando, sí. Ya nos tenemos que ir al corte. Sí, ¿entiendes? Hay que hacer el corte comercial. A la vuelta, bueno, seguiremos analizando esto y nos interesa, por supuesto, escuchar a los oyentes a través del 482-9750. Leeremos todos sus mensajes a través del Twitter y del sistema Dilo. Vamos y venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, leemos la participación de ustedes a través del 3456, mensajes como el siguiente. La MUT ha dicho que son una unidad electoral de partidos. Lo electoral tiene momentos circunstanciales cuando se cumplen los requisitos del CNE. Pero lo político, lo económico y lo social es todos los días. La unidad debe ir más allá de lo electoral, es la acotación que hace Franklin Arellano. También dice por acá Felipe Hernández, Neomar y Daniel, el diálogo no ha sido sino empeoramiento. Y esta crisis es la que va a terminar con la farsa del gobierno. El pueblo tiene mucha hambre. Tenemos también, Daniel, llamadas a esta hora de la tarde. Vamos a darle la bienvenida a los oyentes a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? Buenas tardes, señor Carillero. Le habla el señor Adolfo Marrero. Hola, Adolfo, adelante. Óigame, no es por criticar ni por hacer ninguna opinión a ninguno en más de la mesa de la unidad. Uh-huh. Pero en muchas ocasiones yo he oído al señor gobernador Enrique Capriles que aquellos que quieran aportar ideas buenas para poder satisfacer nuestras necesidades y en bien del país. Adolfo, tenemos mucho ruido con tu llamada. Lamentablemente no sabemos qué pasa en la comunicación. Queríamos conocer tu planteamiento, pero bueno, damos paso a otra llamada. Si puedes, intenta nuevamente para escuchar tu planteamiento. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Yo me llamo Iván Yuni. Hola, Iván. Yo lo oigo a ustedes y me da la impresión de que Cabello, Maduro, Rodríguez y toda esa gente se deben estar frotando las manos de felicidad de gente que se supone que debe ser de oposición, no hacen más que criticar y criticar y criticar a la gente de la MUT, aquellos que hicieron unos grandes esfuerzos hace diciembre del año pasado para lograr la mayoría en la Asamblea Nacional, que han hecho muchos esfuerzos, que han cometido errores, bastante probablemente, pero que están ahí. Pero yo creo que ustedes, con esa crítica tan destructiva, tan constante y permanente, que yo creo que debieran de trabajar más bien en el Canal 8, y allá lo van a recibir con los brazos abiertos, porque es impresionante cómo critican a la gente de la Mesa de Unidad, a Ramos Ayú, al otro muchacho que en una oportunidad ustedes criticaron, que está allá en La Guaira, uno de ellos ustedes lo criticó, que es médico, y así por el estilo una cantidad de gente. Así no vamos a llegar a ninguna parte. Definitivamente, si van a acabar con la MUT, es muy fácil destruir lo que ha costado mucho construir. Y ustedes lo están logrando. Buenas tardes. Gracias, Iván. Chaito. Pero qué gran poder tiene Neomar Hernández, que con una crítica es capaz de destruir una cosa tan grande, tan maravillosa como la Mesa de la Unidad. Daniel, vamos a escuchar más llamadas. Tenemos más llamadas a través del 482-9750. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Me oyen? Sí, le escuchamos. Buenas tardes. Te abrimos Osorio de aquí de Charallá. Bueno, yo no estoy de acuerdo con el señor, porque ellos se sentaron en esa mesa y aceptaron completamente todo lo que les impuso el gobierno. De hecho, Nicolás Maduro lo que hace es burlarse y con ellos nos arrastran a nosotros. Se burla de nosotros porque ahora no los va a dejar para hacer la mesa de diálogo. Entonces el señor como que no se da cuenta de todas las cosas que están pasando. O sea, el país ellos lo acabaron. ¿Cómo vamos a vivir nosotros con ese dólar que todos los días sube? Entonces yo no entiendo a la gente de verdad. Y otra cosa, lo que dijo Daniel sobre los magistrados, pues esas cosas tienen que decirlas a tiempo, porque, pues, o sea, para que uno sepa, porque de verdad que uno no sabe todas esas cosas que le acaba de decir. Y buenísimo que lo digan, porque ¿hasta cuándo nos van a estar engañando? O sea, ni el gobierno, ni estos tipos de lamu. El Timoteo Zambrano, o sea, lo que está haciendo. Yo no entiendo nada, de verdad que ya no entiendo nada. Hasta luego. Gracias, Ivón. Tenemos otro oyente, Daniel, a través. Va a llamar a telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. Sí, Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Ana Montes de Latillo. Hola, Ana, adelante. Yo quiero decirles lo siguiente. Estoy de acuerdo con lo que dijo el señor y preguntarles a ustedes cuántas personas critican los horrores del gobierno. Yo quisiera saber quién se atreve a criticar los horrores del gobierno. Nosotros todos los días, Ana, todos los días. Como somos, aceptamos las críticas. Uh-huh. Lo que dice el señor que antecedió a la señora, uh-huh, tiene sobrada razón. Bien. Somos muy criticones y no debemos destruir lo que nos hemos construido. Ya va. Trabajo. No debe tener problemas y le gusta mucho lo que hace la mesa de la unidad. Yo recuerdo cómo aquí había, y esto es necesario recordarlo, Neomar. Cada vez que había algo malo en el país, salían una partida de plañideras del chavismo a decir: el presidente no tiene la culpa, el presidente no sabe nada, lo tienen engañado. La culpa no es del presidente, la culpa es del entorno que él tiene alrededor, porque lo tienen engañado. Así andan estos plañideros con la mesa de la unidad. La culpa no es de la mesa de la unidad, la culpa es de los que la critican. Tenemos. La culpa no es de la mesa de la unidad, la culpa es de las críticas. Ay, ¿por qué loco critican? No me critiquen a Chugo. No me le critiquen la calva a Chugo, que a Chugo le grilla la calva, por favor, Neomar. Tenemos más oyentes a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Aló, buenas tardes, Neomar y Daniel. Hola, Miriam, ¿cómo te va? Mira, yo pienso que las críticas son buenas, porque de la crítica es que tú tomas un correctivo de las cosas que están sucediendo. Uh-huh. Lo que pasa es que ahorita todo lo estamos viendo mal. Mira, aquí en Boquerón esto es espantoso y lo estamos viendo todo mal. ¿Por qué? Porque el señor Jorge Rodríguez está en los Choros Caracas. Él no está arreglando nada. Entonces, esa es una crítica que nosotros todos los días tenemos que hacer. Muchas gracias. Mira, y para adelante, cero rodilla en tierra. Está bien. Gracias, Miriam. Tenemos otro oyente a través del 482-9750. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, mi queridísimo. Hola, Joaquín, ¿cómo te va? Qué gusto. ¿Cómo está todo? Bueno, aquí estamos, bueno, entre la crítica y la no crítica. Esa pregunta está de más. Mira una cosa, yo más que crítica y más que todo esto, porque ya sabemos que esto está como está, lamentablemente un país que esté gobernado económicamente por una página web y que es que de verdad, es para escribir libros. Ahora bien, yo lo que quería hacerle a ustedes, si a ustedes les parece bien, es una especie de propuesta. A ver. Aprovechando tus conocimientos de política y aprovechando ese enorme bagaje que tiene Daniel de historia, ¿qué tal si dedicar una hora semanal? Porque ¿qué es lo que veo yo? El venezolano, por lógica simple, está en estos momentos, como decía José, lo como pajarito en grama. Porque dice, ¿qué hago? ¿Qué propones? Y es bastante lógico, porque no sabe para dónde mirar. Estamos hablando de 17 años, de una generación prácticamente. ¿Por qué no coger una hora a la semana de repente, enseñarle a la gente cómo se levantó un Singapur, cómo se levantó un Estonia, cómo se levantaron otros? Y así el venezolano se da cuenta que Venezuela no solamente es rescatable, sino que es fácilmente rescatable, y enseñarle cómo lo hicieron otros. Repito, aprovechando ese enorme bagaje de conocimiento que también tienen ustedes. Por favor, piénsenlo un poco, vamos a ver si se le puede también dar ese poquito al venezolano de saber por dónde llevar el tren, qué es lo que se puede hacer, qué le parece. Piénsenlo un poco, mi amigo, por favor. Gracias, Joaquín, un honor los conceptos que has emitido y por supuesto que sugerencia anotada. Daniel, vamos a darle espacio a una llamada más antes de ir al corte. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Okay. ¿De dónde nos llama? Buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Aló, buenas tardes. Sí, le escuchamos, amigo, ¿con quién hablamos y de dónde nos llama? Ok, Daniel Lara, bueno, yo estoy llamando aquí de la Avenida San Martín. Adelante. Bueno, primero que nada, quisiera decirte que podríamos dedicar más bien, en vez de hacer críticas a la mesa de la unidad, más hacer críticas constructivas, y no tirarle tanta tierra como tú lo haces a diario en tu programa. Yo pienso más que aquí lo que tú te estás jugando son tus intereses. Entonces no hacemos nada con tirarle tierra a la mesa. Ya va, Daniel, ya va. Vamos a permitir que el oyente termine de expresar su criterio. No hacemos nada con tirarle tierra. Sí, pero después habla, después. No hacemos nada con tirarle tierra a la mesa de la unidad día y noche, todos los días. Bueno, gracias al amigo que llamaba de San Martín. No, porque a las estupideces hay que responderle por el medio de la calle. Si yo tengo unos intereses, que me diga cuáles son los intereses, que lo diga frente bueno, al público, yo pues lo debes decir. Yo lo que te digo es que los intereses en los bancos no dan. En este momento no es negocio. Y los intereses, y con este dólar, Menos. Te cuento yo. Por eso. Quieres que te salve. Vamos al corte y al regreso unos servicios. No, no, no, ya va, ya va. Todavía no nos vamos al corte. No me lleves el reloj, que estoy en el estudio y estoy viendo el reloj. ¿Cómo estás viendo el reloj que yo tengo aquí? Está muy bien. No, vamos a leer mensajes. Vamos a aprovechar este minuto para leer mensajes antes de ir al corte. Adelante. Por acá nos dice también... Buenas tardes. Si el TSJ hizo la trampa y eligieron ilegalmente y fuera de fecha... ¿Por qué a último momento no se incorporan los diputados que son legítimos del Amazonas? Pregunta Mónica de Caracas. Elizabeth Palacio, buenas tardes. A Daniel no se le entiende nada, la transmisión está un poco mala. Bueno, estamos haciendo los esfuerzos que nos permiten. Pero menos mal que no me entiende, porque si me entendieran, me estaría... Ah, debe ser por eso que me están insultando. No te entiendo. Entendieron al revés todo lo que dije, será, ¿no? Evelyn de Caricuao dice, la verdad hay que decirla, con amor, pero hay que terminar diciéndola. La MUD, el sol, no sé, a la MUD, dice Evelyn, la MUD, el sol no se tapa con un dedo. También nos dice por acá, Rodolfo Aguilar, critiquen, pero propongan algo también, dice Rodolfo, repito, desde la cota 905. Otro mensaje de Maryuri Martínez de La Guaira. Cabillero, por favor, feliciten por su cumpleaños a mi papaíto Andrés Martínez, que está en sintonía. Felicitaciones, Andrés, allá en La Guaira, que nos está escuchando. Daniel y Neomar, ustedes cada día pierden audiencia, destruyen y no aportan nada, dice Teodoro Mesa de Cuba. Yo, antes de ir al corte, le agradezco sobremanera a toda la gente que, a pesar de que no concuerda con lo que tú dices, que a veces tienes unas cosas que dices y yo digo otras cosas distintas, yo les agradezco a ellos porque están en sintonía y se calan, porque lo que están haciendo es calándose el programa. Yo se los agradezco muchísimo de igual forma. Vamos a hacer el corte y ya venimos con más. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Han llamado preguntando a la emisora mucho por el teléfono de nuestros amigos Rómulo y Roxana, de las famosas de Roxana, y bueno, ustedes lo tienen en la pauta comercial, pero si quieren igual probar in situ las hallacas o el pernil, o por ejemplo... la carne en vara, que es extraordinaria. Ellos están todavía en una feria, en dos ferias de hecho, una en la Plaza Francia de Altamira y otra en la Plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes. Dos plazas allí que la gente, todo el mundo conoce, que son buenas porque tienen relativamente un buen nivel de seguridad. Usted puede estar allí un rato. Están desde hoy, creo que hasta el domingo, otra vez, en ferias que están en ambas plazas. Daniel, hay algo que a mí me escandalizaba, ya un poco... Yo tengo un servicio público. Sí, cómo no, adelante. Permites, adelante, cómo no. El medicamento de Flaxacor. Medicamento de Flaxacor. Quien sepa dónde conseguir este medicamento es para nuestro amigo Gonzalo. Por favor, tengo un número de contacto, es el 0414-235-2809 de Flaxacor. Quien sepa dónde conseguir este medicamento, por favor, comuníquese con el señor Gonzalo al número 0414-235-2809. Mira, te decía que algo que me escandalizaba muchísimo eran las imágenes que llegaban, bueno, principalmente a través de Telesur, en la noche de ayer, con, se podría decir, sí, el homenaje póstumo a ese dictador que fue Fidel Castro en la Plaza de la Revolución, ahí en La Habana. Y entonces, bueno, por demás he sabido que el principal vocero fue ese muchacho, que es su hermano Raúl Castro, que no es más que el rostro de una gerontocracia, que fue lo que terminó convirtiéndose en la Revolución Cubana, un movimiento político que fue incapaz, o por lo menos ha sido incapaz a esta altura que tenemos, de generar un recambio, de generar relevo. Es un país administrado por un grupo de ancianos, un país que no tiene ninguna perspectiva futura como no sea ver qué le puede chupar ahora a los Estados Unidos de América en acuerdos comerciales que le sean más provechosos que los que en su momento le dio Hugo Chávez, por ejemplo, y en los que en su momento le dio la Unión Soviética, por ejemplo. Y yo veía, Daniel, por encima de quedarme con la fijación en el discurso de Castro, los abrazos de Nicolás Maduro, la obsecuencia de Daniel Ortega, el llanto de plañidera también de Evo Morales, yo veía era el conjunto de la gente que se prestaba para hacer el auditorio de ese homenaje a Fidel Castro, que era un gentío. Yo vi un gentío en la Plaza de la Revolución. Y yo no sé si la interpretación que corresponde es esa que dice alguna gente, yo no sé si de manera ingenua, de manera que se compatibiliza con la ignorancia de no conocer qué es lo que pasa en Cuba, yo no tampoco es que sea un experto en el tema cubano, tú tienes un poco de conocimiento, pero creo que ninguno se puede preciar de ser experto, de decir que esa gente estaba arriada allí o que algunos estaban obligados porque si no los matan, si no les quitan la bolsa de comida, no sé. El hecho es que yo vi ese gentío y yo dije, chicos, 60 años después y tú ves esa gente allí, ¿tú sabes qué es lo que yo no quiero para mi país? Que dentro de 20 años, es decir, cuando la revolución esta chavista que nos cayó a nosotros, por desgracia, en Venezuela, tenga 40 años en el poder, yo tener que ver a Nicolás Maduro o a alguno de los otros adláteres de Chávez dirigiendo un discurso en, no sé, en el silencio, en la Plaza Oliari, y diciendo estamos conmemorando los 40 años de la revolución. Y a una generación, Daniel, más importante aún, de obsecuentes, de personas criadas en el criterio único, en la adoración de falsos ídolos, en creer en cosmovisiones erradas, en la censura y en negar la crítica. Es más, yo voy a ir más allá, Daniel. Yo no quisiera ver dentro de 20 años, tampoco allí, ni a Henry Ramos. Bueno, Henry Ramos no, porque por razones biológicas no va a ser posible. Pero a Enrique Capriles, ni a Leopoldo López, ni a María Corina Machado, ni a Henry Falcón, ni siquiera a ninguno lo quisiera ver en ese papel. Yo no quiero eso para mi país. Porque ese es un modelo que es extrapolable más allá del comunismo, es un modelo de totalitarismo, es un modelo que puede aplicar a lo que sea que se convierta en gobierno. Entonces, yo no quiero eso para mi país. Uno tiene que verse en ese espejo y, bueno, actuar en consecuencia. ¿Y qué es actuar en consecuencia? Defender la pluralidad, defender la diversidad de pensamiento, defender la comunicación libre, que por momentos todavía tenemos con Radio Caracas Radio, defender el juego de la política honesta, defender el disenso democrático entre los partidos políticos. Todo eso tiene que ser defendido porque esa es la real contraposición al modelo fidelista, al modelo del partido único, al modelo del tú te callas y agarras la bolsa, al modelo de la libreta de razonamiento, al modelo de la imposición, chico, porque a ellos les da la gana, y de las nomenclaturas y de las clases privilegiadas por encima de las mayorías desposeídas. Ese es el modelo que nosotros tenemos que contraponer. Yo no quisiera verme en ese espejo. Y nos tenemos que despedir. Sí, nos tenemos que despedir, pero hay algunos mensajes que no me gustaría que se quedaran sin leerlos. Bueno, hay mucha gente defendiendo a la Mesa de la Unidad a través de distintas maneras, ¿no? A través del canal de YouTube. El señor Abner Chama te pide que le demos el teléfono de Chubo Torrealba, porque él estaría... bueno, estaría feliz de tener un hijo con Chubo Torrealba. Señor, por favor, un poquito de recato. Y por acá nos dice otro, cuyo nombre, con el nombre que se identifica aquí, es Miguel... caramba, se me perdió el nombre. Debe ser que se fue Miguel Pérez. Ah, bueno, que él sí se siente plañidera y se siente orgullosa plañidera de la Mesa de la Unidad. Bueno, felicitaciones a los dos por esa defensa. Estoy seguro que la Mesa lo va a condecorar. Neomar, entiendo que este programa se acabó. Esto se acabó. Nosotros volveremos mañana a las 4 de la tarde en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCM 750 AM.